Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Un día como hoy, 27 de febrero, pero de 1989, se produce el estallido social conocido como el Caracazo. Los días 27 y 28 de febrero tuvo lugar en las ciudades más importantes de Venezuela un estallido social espontáneo y sin precedentes tras una serie de medidas económicas neoliberales aplicadas por el presidente Carlos Andrés Pérez y recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Paola Pertús tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Le recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peña, a quien le deseamos un feliz cumpleaños. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Inauguran exposición Todo Fraso en PDVSA La Estancia. Presidente Maduro destaca la fortaleza y valentía del pueblo para resurgir y crear. Activan puntos violetas para conformación de consejos feministas en Bolívar. Venezuela y Colombia trazan estrategias para un comercio justo. Suspenden casi 200 vuelos en Alemania por huelga de sector aéreo. Venezuela se inscribe en el Mundial de Baloncesto 2023. Cultura. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, informó a través de sus redes sociales sobre la inauguración de la exposición denominada Todo Fraso, que cuenta con fotos, documentos y objetos del político y destacado fotógrafo Francisco Solórzano, mejor conocido como Fraso. Asimismo, el titular de Cultura detalló que la inauguración fue en los espacios de PDVSA La Estancia en Altamira, Estado Miranda, donde además se presentaron las artistas Cecilia Todd y Elena Gil, acompañadas por Edwin Arellano. Somos Cultura. Desde la Casa Amarilla Antonio José de Sucre en Caracas, el ministro de Cultura Ernesto Villegas aseguró que preservar la lengua es preservar las culturas propias de cada nación. Estas declaraciones fueron emitidas el pasado 24 de febrero como parte de las actividades en conmemoración del Día de la Lengua Materna. Villegas además aprovechó la ocasión para destacar y recordar la importancia de las lenguas indígenas autóctonas en el mundo e instó a los ministerios concernidos a asumir este plan como propio. 12:22. Nacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó este domingo la gran fortaleza y valentía del pueblo venezolano, que cuenta con la extraordinaria capacidad para resurgir y crear con el objetivo de avanzar en el desarrollo en todos sus ámbitos. El mensaje lo dio a conocer el jefe de Estado a través de sus redes sociales, donde expresó: "Nos sentimos orgullosos de la tierra bendita que tenemos, de la gran fortaleza y valentía de nuestro pueblo. Vamos pa'lante, Venezuela." Somos noticia. Desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, el pronosticador de guardia mayor de la aviación bolivariana, Argenis Portales, explicó que los descensos en la temperatura que se han sentido recientemente se deben a la salida del invierno en el hemisferio norte y a las masas de aire frío que se desplazan hacia el sur del Océano Atlántico y hacia el Mar Caribe. Portales afirmó que las bajas temperaturas en las mañanas y las noches se extenderán por 15 días más en la región norte costera y la región andina. Regionales. Durante este fin de semana se activaron los denominados puntos violeta en las plazas Bolívar de varios sectores para la organización y registro de integrantes de los consejos feministas en el estado Bolívar. A propósito de la instalación del punto violeta de la Plaza Bolívar de Ciudad Bolívar, el gobernador de la entidad, Ángel Marcano, señaló que este es un paso importante en el camino para empoderar a las mujeres venezolanas y darles un papel protagónico en la gestión 1x10 del buen gobierno. 12 y 24 minutos. El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, recibió en su despacho a los tres funcionarios de Protección Civil Estadal y Municipal que recientemente viajaron a Turquille y que formaron parte de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar en apoyo a las labores de búsqueda y rescate de víctimas y afectados por el terremoto ocurrido a principios de febrero. Durante el encuentro, los funcionarios de Protección Civil hicieron entrega al gobernador del casco que utilizaron durante las labores como un gesto de agradecimiento por la confianza depositada en estos profesionales especialistas en materia de atención de desastres. Economía. Con el objetivo de impulsar actividades económicas que generen un comercio competitivo y justo, autoridades del Ministerio de Comercio Nacional y la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana afinan estrategias para promover y fortalecer la integración comercial entre Venezuela y Colombia. La reunión estuvo presidida por el ministro de la cartera, Antonio Morales, quien junto al presidente de Cabecol, Luis Alberto Rusián, y otros miembros evaluaron los escenarios y planes que fortalecerán la economía en ambos países. El ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, señaló que el estado Miranda es precursor en la cría de ovinos y caprinos sobre platabandas, por lo que se estima colocar a este estado como centro de dicha economía. Por su parte, la productora del estado Miranda, Ana Medina, destacó que la parroquia La Democracia en Guayamoral es un sector 100% agrícola que trabaja con siembra de hortalizas, raíces y tubérculos. Noticias del Alba. La vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional, Doris Quintana, denunció el pasado jueves que Estados Unidos y la OTAN mantienen más de 800 bases militares en todo el mundo, de ellas 76 en América Latina. la jurista dictó una conferencia acerca del carácter ilegal de la base militar de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, al este de Cuba, exposición que coincidió con la convocatoria del Consejo Mundial de la Paz para que a nivel internacional se rechacen estos enclaves. 12 y 28 minutos. La ministra de la Presidencia de Bolivia, Marianela Prada, aseguró el jueves que el mandatario Luis Arce no aprobará ninguna amnistía para las personas que cometieron delitos y agregó que responderán ante la justicia para que no prime la impunidad. Con esta afirmación, la alta funcionaria le respondió a la amenaza del dirigente cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien en la víspera advirtió al presidente Arce que tiene hasta el 25 de febrero para decretar las amnistías para los supuestos presos políticos, entre ellos el exgobernador cruceño Fernando Camacho. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Casi 200 vuelos quedaron suspendidos este domingo a causa de una huelga de empleados alemanes del Servicio de Seguridad Aérea en demanda de mejoras salariales y en medio de una fuerte inflación causada por el alza de los energéticos. En el aeropuerto de Düsseldorf fueron cancelados 198 salidas de aviones, mientras otras 21 naves aéreas fueron redirigidas a otras terminales y a 7 les pospusieron el vuelo para el martes 28 de febrero. La paralización de actividades la organizaron los sindicatos Verdi y Comba para también demandar la mejora en las condiciones de trabajo de ese sector en medio de una tensa situación socioeconómica causada sobre todo por el aumento de las tarifas de los energéticos. 12 y media. El número de fallecidos por las fuertes lluvias que azotaron el litoral del estado de Sao Paulo en el sureste de Brasil subió a 59, mientras que 13 heridos se encuentran internados en el Hospital Regional de la Costa Norte en condición estable. En su más reciente boletín, el gobierno de Sao Paulo precisó que hasta el momento se han confirmado 59 decesos, 58 en el distrito de San Sebastián y una en Ubatuba, los más afectados por las lluvias y deslaves que afectaron el litoral paulista el fin de semana del carnaval. Del total de fallecidos, 54 ya han sido identificados y liberados para su entierro. Hay 19 hombres adultos, 17 mujeres adultas y 18 niños, agregó el comunicado. Somos periodismo. Deportes. La selección venezolana de baloncesto se dio este domingo 74-57 contra Canadá en su último choque por la clasificación al Mundial FIBA de este año, pero gracias a su diferencia global de puntos consiguió su boleto al evento que será en Filipinas, Japón e Indonesia. El revés la obligó a esperar el resultado entre República Dominicana y Argentina para sellar su quinto torneo universal en la historia. 12 con 31 minutos. Con 67 marcas de federación en diversas categorías, finalizó el primer estadal de natación Aragua 2023, que se llevó a cabo en las instalaciones del complejo de piscinas polideportivo Las Delicias en el estado Aragua. Durante 3 días consecutivos participaron 331 atletas de 15 clubes del estado, así como de Guárico, donde también obtuvieron 31 marcas mínimas municipales, lo que permitirá que dichos atletas compitan en los próximos eventos nacionales.